distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Puente, el programa que hacemos desde el programa justamente de capacitación y fortalecimiento para organizaciones sociales de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Este es nuestro Puente 208 y saludo a Laura que está a mi lado. ¿Cómo estás? Hola Luciano, ¿cómo andás? Muy buenas tardes a todos del otro lado y los saludamos a todas las radios que nos repiten en todo el país. Sí, saludamos a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a FM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, también el Sistema Integrado de Radios de la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Texalar 100.9 de Morón, Buenos Aires, y Radio Comunidad Enrique Angelelli, FM 105.7 en Neuquén. Y los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros vía mail a elpuente@sociales.uba.ar o también por las redes sociales. Sí, por Facebook, El Puente Radio, o Twitter, @elpuenteradio. Se quedan del otro lado porque tenemos un programa más que interesante y así arranca El Puente. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Y en el programa de hoy, Laura, vamos a seguir hablando de tango, como veníamos ya en el programa pasado. Vamos a dar una visión ahora más histórica, a lo mejor un análisis del tango, de las letras y el concepto del tango y este género, que bueno, como dijimos, es un género muy rioplatense y vamos a seguir hablando sobre este tema. Para esto tenemos a nuestro invitado ya en el estudio, Gustavo Varela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gustavo es filósofo, es profesor de filosofía, es músico también, escritor y docente de la carrera de Ciencias Sociales. Dirige el posgrado Una Historia Social y Política del Tango en Flaxo también. En Flaxo. Y hace poco se doctoró en Ciencias Sociales. Sí, así una tesis sobre tango. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Fue un estudio largo? ¿De qué se trató el tema de...? Sí, yo vengo trabajando en torno al tema del tango desde hace, no sé, el 2005 publiqué el primer libro que se llamó Mal de Tango. Y desde entonces seguí esa investigación y ahora terminé, digamos, con la tesis, así que es un poco un broche final, digamos, a la investigación que hice sobre tango, que lo que hago yo es tratar de insertar al tango en la historia política argentina, es decir, no ver la historia política y social como una coyuntura, como normalmente se puede leer en las historias del tango, sino pensar la procedencia de lo que el tango produce a partir del plano histórico y de las relaciones de poder que se dan. Claro. ¿Y cómo llega un poco el tango a tu vida? Bueno, tu casa, imagino que de sí, chico, además, había, y también como músico. Mis viejos bailaban el tango. Y incluso han obtenido algunos premios, pero no eran bailarines profesionales, eran dos que se querían y se abrazaban. Claro. Y una de las maneras de abrazarse era en la pista. Era muy paradójico, porque yo tengo ese recuerdo de chico de... Mi viejo medía 1,90 y mi mamá 1,50. Y entonces se ponía unos tacos mi mamá y mi viejo se agachaba un poco y bailaban ahí el tango clásico. Y se escuchaba tango en mi casa los domingos a la mañana, los sábados a la mañana. No era una casa de tangueros, pero sí era, digamos, esa experiencia. Y después a mí me pasó una cosa, yo tenía una banda de rock, como yo me crié con el rock, y que era con los chicos del barrio, yo vivía en el barrio de Boedo, y a la vuelta vivía un amigo nuestro que era amigo del hijo de Argentino Ledesma, y eso hizo que lo acompañáramos a Claudio Ledesma, con mi hermano que también toca la guitarra, en algunos tangos. Él al principio cantaba tango, después boleros, o melódico, y él cantaba en general donde cantaba el padre, Claudio tenía en ese momento 18, 19 años, y Argentino Ledesma era un tipo muy conocido, claro. Y entonces ahí me vinculé más con el tango, pero básicamente como un espectador y como un poco de con la música. Pero cuando yo me acerqué al tango, no tengo muy claro por qué, digamos, viste, me puse a estudiar. Lo que sí me pasó es que cuando yo estudié me dieron mucha formación europea, es decir, los filósofos con los que trabajamos son filósofos europeos, sigue claro. siendo un poco así la formación de los alumnos en filosofía, en ciencias sociales, las materias vinculadas al pensamiento político argentino son pocas. Y entre ellos, yo me enamoré perdidamente de Nietzsche primero y después de Foucault. Y Foucault brinda, digamos, una posibilidad de lectura de la historia que no es una historia causal, sino que es a partir de estratos históricos y básicamente a partir de las discontinuidades. Y yo encontraba en el tango discontinuidades. Es decir, yo me formulé una pregunta que es ¿por qué, si el tango nació en los prostíbulos, la gente llora? Claro, eso para mí era inexplicable. Digo, porque el prostíbulo era un lugar de celebración, de alegría. Claro, de juerga. De juerga, iban los tipos ahí a tomar champán y este tipo de cosas. Y de repente, viste, aparecía esta otra experiencia. Y después me pasó lo mismo con Piazzolla. Es decir, ¿por qué aparece un tipo como Piazzolla muy poco tiempo después, pero muy poco tiempo después del periodo de oro del tango? Es decir, la década del 40, que es el periodo de oro del tango, desde el 37, 38 hasta el 50 y pico, 54, 55, es las grandes orquestas, las mejores voces, enormes compositores, grandes autores de letras. Y de repente aparece en 1955 el octeto de Piazzolla, que es un, digo, cuando uno escucha eso, efectivamente es otra cosa diferente a la que claro. se venía haciendo. Digo, hay una guitarra eléctrica, hay una métrica rítmica completamente diferente. El tango, dice Piazzolla en esa ocasión, cuando él presenta el octeto, que no es ni para bailar ni para cantar, es decir, es para sentarse y escuchar. Para disfrutarlo. Para escuchar. Y es una actitud pasiva. Claro. A diferencia del canto o del baile, que son activos, es decir, el tipo que va y escucha, qué sé yo, no sé, escuchaba la orquesta de Troilo con Fiorentino, Fiorentino interpretaba un tango y una vez que la letra se popularizaba, el tipo repetía esa letra. Digo, hoy mismo sigue pasando esto, vos vas a escuchar, qué sé yo, a Cucuza Castiello, o al Chino Laborde, o a Lidia Borda, y vos cantás con ellos en voz baja. Es decir, es como una suerte de ritual casi religioso, ¿no? Es un rezo claro, compartido. De compartir ahí. Tal cual, y es una verdad además que se comparte. Y el baile ni que hablar, son dos cuerpos abrazados que eligen trazar un mismo destino de manera improvisada, que es una cosa extraordinaria. Entonces, digo, Piazzolla rompe con todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo podemos seguir pensando que hay una evolución en el tango de aquel primer tango, que a mi entender es prostibulario, es algo que se discute, en un segundo tango es el tango canción, el tango con letra, y el tercer tango que es el tango de Piazzolla o el tango de vanguardia, para no ponerle solamente claro, la palabra ese nombre Piazzolla. Sería... Entonces, ahí yo encontraba discontinuidades. Y las discontinuidades que yo encontraba en el tango, que son las mismas que encuentran todos, digamos, no hay ninguna novedad en esto, pero eran salvadas de dos modos. La primera es con la idea de adecentamiento, es decir, el tango era prostibulario y se adecenta, es decir, se vuelve decente. Y se vuelve decente después de su excursión a París. Viene de París, se legitima en Buenos Aires, el centro cultural hegemónico para Buenos Aires era París, y entonces a partir de ahí el tango se vuelve decente. Ahora, yo digo, entonces supone una evolución. Me parece que no sé si hay una evolución de pasar del tango prostibulario a un tango con letra. No sé si eso significa una evolución. Y que en el caso de Piazzolla se habla de modernización, ¿no? Se moderniza el tango, es decir, se vuelve contemporáneo a su época, como si el tango anterior no lo hubiese sido. ¿Pero qué cambios sociales y políticos se dieron para que bueno, se pase del tango? Esa es la pregunta que yo me hice. Esa fue la pregunta que yo me hice. Es decir, lo que el tango no explicaba, o lo explicaba a mi entender de un modo evolutivo, de un modo muy clásico que tenemos. En general de poder comprender las cosas, que las cosas evolucionan, viste que es un concepto que se utiliza para cualquier, hasta para el amor, bueno, ahora ya el amor se desarrolló, como si hubiese instancias, viste, de despliegue claro, hegelianas. Que... Bueno, entonces yo voy a la historia política argentina y entonces ahí empiezo a encontrar lo que Foucault llama procedencia. Es decir, la procedencia es de dónde procede, no cuál es la causa, porque la causa... digamos, no explica nada. Si vos decís, bueno, la causa del tango es que había, qué sé yo, que había vals y que había, no sé, diferentes estilos de música que venían de afuera, la zarzuela o el chotis. Y entonces de ahí deriva el tango. Bueno, de ahí no deriva el tango. Es decir, no llegás del chotis al tango de manera directa. Claro, no hay un camino directo. ¿Entendés? Aparte, claro, eran idiomas que se juntaban también ahí. ¿Cómo hacía ese crisol de culturas para amalgamarse y formar el tango? Bueno, pero una cosa más. Porque también esas músicas se escuchaban en otro lado y sin embargo no dio el tango. Claro. ¿Entendés? Y acá sobrevivieron también un tiempo. Sí, claro, compartieron con el, pero muchos años sobrevivieron. Entonces, digamos, yo seguí esta teoría foucaultiana de entenderlo a partir de procedencias, es decir, de qué se habla y qué se ve en los diferentes periodos. Y entonces yo ahí me encuentro, digamos, vinculado en este caso al tango prostibulario. Digo, es una discusión si el tango tiene un origen prostibulario. Salió un libro en 1998 que se llama El tango en la sociedad porteña 1880-1920, que dice que el tango no es prostibulario, que ya estaba diseminado en todos lados. Y yo lo que sostengo es que lo que estaba diseminado eran los prostíbulos en todos, claro, lados. Entonces no había forma de escaparse ahí. Sí, hay un autor, un historiador que se llama Andrés Carretero. A mí me ayudó mucho en mi investigación, murió ya, pero él fue bibliotecario de la Academia del Tango. Y él tiene un libro que se llama Prostitución en Buenos Aires. Entonces él dice, en 1889, que es el año que muere Sarmiento, había 200 escuelas, 14 templos religiosos y 6.000 prostíbulos. Entonces, digo, ahí pasaba algo que a mí me llamaba la atención. Por un lado, no se abren prostíbulos sin complicidad política. Sí, política, policial, digamos, sin complicidad con las relaciones de poder. Y por otro lado, yo lo que empiezo a encontrar es que a partir de un determinado momento, lo que Foucault dice respecto de del ingreso a la modernidad, empezamos a hablar de sexo en la Argentina. Digamos, si vos buscás en 1860, 1850, novelas, no sé, tratados, escritos, donde se hable de sexo, no se habla. Ahora, a partir de 1870 y pico empezamos a hablar de sexo, y de un modo muy claro. Es decir, se escriben tratados de criminología, se escriben tratados de psicopatología de las vidas sexuales, se escriben ingenieros, donde vos tenés relatos muy pormenorizados de las disfunciones sexuales, pero muy pormenorizados. Hay travestis, que por el tiempo se llamaban invertidos, hay fotografías de los invertidos, es decir, aparecía como un problema la sexualidad. Entonces, digo, en ese entorno o en esa experiencia discursiva de la sexualidad vinculada a tratados, a ensayos, no sé, a tesis de doctorado, Gálvez escribe su tesis de doctorado en la Facultad de Derecho sobre lo que se llama la trata de blancas en ese momento, que ahora es la trata de personas. Bueno, la trata de blancas no era un tema jurídico, era un tema, en todo caso, médico, pero no jurídico. Hay una tesis sobre prostitución, o más de una tesis sobre prostitución, en farmacología, en la Facultad de Farmacología. Entonces, digo, ahí aparece, hay una experiencia que también va a aparecer en novelas, qué sé yo, La gran aldea, de López. Cuando López describe el baile del vals, que se da en el Club del Progreso, que era como un club de los señores bien, él describe en primera persona, el personaje, el momento en que va a bailar el vals con una chica que le gustaba, y entonces habla de los pechos de ella, sobre el pecho de él, es decir, tiene todo un, y que él se pone, digamos, como excitado, tiene todo un contenido de un fuerte, de una fuerte experiencia erótica eso. Entonces, digo, todo eso a mí me dio para pensar que aquellas producciones que el tango tiene en ese primer periodo no es que son el efecto o la copia, porque normalmente se ve a la cultura popular como una especie de espejo de lo que ocurre en la sociedad. Bueno, yo no creo eso. Yo lo que creo es que lo que produce la cultura popular está inserta en el ámbito social. Claro, y no era algo característico de los sectores bajos ni nada por el estilo. No, era algo que se estaba dando por lo general tal en cual, toda la sociedad. Justamente por esa razón, yo sostengo que en el origen del tango no hay un origen de clase, ¿no? Yo sostengo que no es un origen popular, es una mezcla de clases sociales. Porque ¿quiénes iban a los prostíbulos? Digamos, si vos sos pobre, si vos sos un tipo de ambientes marginales o de las riberas, y viste, no vas a ir al prostíbulo a bailar el tango. Claro. Ibas, qué sé yo, a estar con una mujer en todo caso. Y tampoco iba a haber un piano en un prostíbulo pobre. Es decir, para que haya tango tiene que haber un espacio donde se baile, etc. Entonces, toda esa investigación a mí me llevó, digamos, a pensar que esa procedencia del tango prostibulario, que efectivamente, digo, tiene títulos como, por ejemplo, Afeitate el 7 que el 8 es fiesta, o Vaselina en punta, o Ponémela, sacámela y volvémela a poner, o Con qué tropieza que no entra. Es decir, títulos con un doble sentido, letras muy prostibularias grabadas, claro, por Villoldo en 1907 en París. Lo lleva a la empresa Gatti Chávez a grabar, graba muchas cosas, y entre otras cosas, composiciones pero tremendamente prostibularias que da vergüenza decirlas. Mirá vos. Sí, están grabadas y está la voz de Villoldo ahí diciéndolas. Hay una milonga de Baldomero, ¿puedo decir barbaridades? No. Sí, creo que sí, ¿no? Dice, cuenta la historia de un tipo llamado Baldomero. Es una milonga. No es exactamente un tango, pero digamos, formaba parte como de ese ambiente todavía mezclado. Y entonces, termina la milonga, describe la vida de este Baldomero y termina diciendo: no ha perdonado putas, sean malas, sean buenas, a todas las ha manllado. El culo le ha desvirgado una noche a su comadre, se cogió a la hermana y al padre, y en el colmo del placer, no teniendo a quién joder, un día se cogió a su madre. Eso en 1907. Y en 1900, claro, 18, estamos cantando Pobre mi madre querida. Llego, claro, ¿qué pasó? Claro. ¿Cómo es que llegamos de acá hasta acá? Bueno, esa discontinuidad significa, digamos, la emergencia de un tipo de discurso que es diferente, que es el que se va, el que va a aparecer a partir de 1916, en el tango, ¿no? Pero que está un poco antes, pero que va a partir de 1916 y empieza a aparecer, que tiene que ver con una construcción de un orden moral muy fuerte. Entonces, cuando vos vas a la historia argentina, vos ves ahí el tango, es decir, pero no como un espejo. La producción discursiva y las visibilidades que tiene el tango, los ámbitos que tiene, donde vemos, esos dos elementos están insertos en una trama discursiva mucho más amplia, claro, mucho más amplia. Es decir, si vos en 1916 o en el 20 o en el 22 ves un discurso del tango que es muy moralista, tremendamente moralista, que te dice cómo tenés que vivir, a quién tenés que querer, qué es lo que tenés que rechazar, etcétera, como ninguna cultura popular ha tenido, eso mismo vos lo ves, qué sé yo, la moral y la ciencia, o la moral y la mujer, o la moral y la educación, ¿no? ¿Entienden? Entonces vos ves ahí que hay un entramado que se relaciona una cosa con la otra. Bueno, lo mismo va a pasar con Piazzolla. Y, es decir, eso te permite ver al tango metido adentro del mundo y no, y no como una... Como se trata de pensar, ¿viste? Como si fuese un espejo, como si fuese alejado del mundo, necesitara, claro, de otra cosa. Algo que cosa tiene que ver y que tiene con todo el entramado social que había. Tal cual, la palabra entramado es una palabra que usamos ahora. ¿Cuánto hace que usamos la palabra entramado? Andá a buscar la palabra entramado. Sí, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué tenemos que hablar de entramado en nuestra época contemporánea? Eso es lo que forman los sistemas discursivos para Foucault, ¿entendés? Es decir, ¿de qué hablamos en determinado momento? ¿Cómo lo decimos? ¿Qué supone ese concepto? ¿Cómo opera ese concepto? Digamos, la palabra entramado, como la palabra dispositivo hace unos años, claro, atrás, se utilizaba de una manera y se sigue utilizando. Bueno, traslada eso, digamos, a una experiencia un poco más amplia, es decir, donde los enunciados de la sexualidad, los enunciados de la moral y los enunciados de la vanguardia son correlativos en el tango y en otras experiencias. Así es. Una propuesta más que interesante, y bueno, ahí con una, en el medio, una licencia de vocabulario, pero bueno, con fines académicos estuvo bien. Pero era lo que pasaba en la época. Así es, por supuesto. Y ahora sí, entonces vamos a seguir con un poco de música y, como no, tango, por supuesto. Sí, vamos a escuchar Garúa de Aníbal Troilo y letra de Enrique Cadícamo. Thank you. llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente hablando con Gustavo Abrela acerca del tango. Estamos hablando un poco afuera del aire de este un tema interesante y veíamos un poco el rol de la mujer y el papel que tenía la mujer en las letras, por ahí en las primeras canciones. Primero no participaba tampoco del tango ni ejecutando ningún instrumento ni nada. No, había lo que se llamaba orquestas de señoritas. Claro. Que eran también, digamos, formas de disfrazar la prostitución, ¿no? De burdeles. Sí. Y veíamos ahí también este doble sentido que tiene la mujer. Por un lado, esta letra que decíamos bastante fuerte con respecto al lugar de la mujer y demás. Y también otra parte de las letras que la toma como eje de la familia y el hombre, sí, con el sufrimiento cuando lo deja y demás. ¿Cómo es esta doble relación en que aparece ahí? Hay una cosa que es esta. Digamos, es el mismo proceso que vive la mujer contemporáneamente a la escritura de esas letras. Es decir, por un lado, la mujer madre, que es un poco el ideal de la construcción de de un sistema político para la mujer, ¿no? Es decir, las relaciones de poder en ese momento imaginaban a la mujer como la encargada del hogar. Esto viene desde bastante antes, como la encargada del hogar, como aquella incluso que es capaz de administrar económicamente el hogar. El tipo le dejaba el sueldo a la mujer y la mujer se encargaba de esto. Pero además, como referencia para el crecimiento de la población de la nación. Es decir, viste, la condición de madre. Claro. Y a la vez, contemporáneamente, en el caso de la mujer, lentamente va desplegando su lugar dentro de la sociedad. ¿Por qué? Primero porque empieza a trabajar. ¿Por qué empieza a trabajar? Porque era más barato contratar mujeres que contratar hombres, porque estaba prohibido que la mujer trabaje. Y la mujer no salía de su casa, por eso hay mucho trabajo a destajo, es decir, trabajo en el hogar y en general costureras. También detrás del nombre de costureras se escondían las prostitutas, porque ninguna ponía prostituta, claro, ponían costurera. Entonces vos tenés una cantidad de costureras en Buenos Aires que pareciera ser que todo el mundo se está poniendo ropa nueva todo el día. Claro. Entonces, esos dos ejes, digamos, que aparecen en el caso de la mujer, el tango los refleja. ¿De qué modo? El retorno a la madre, es decir, como un valor moral muy poderoso. Y por otro lado, el deseo de la mujer como aquello que va a ocasionar el temor en el hombre y por lo tanto el abandono, que es lo que efectivamente hace el tango, es decir, cuenta el abandono de la mujer. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿la mujer desea? En el tango, ¿desea? ¿Qué desea? Otra cosa. No quiere estar más con ese tipo. Es cierto, lo cuenta un hombre. y cuenta su dolor, pero lo concreto es que la mujer se va. Claro, y el hombre desea que vuelva. En un mundo, como decíamos recién, que la mujer no puede, digamos, tener un comercio, no puede, la patria potestad pasa del padre al marido, salvo las mujeres viudas, el resto de las mujeres están sometidas al imperio del hombre. En ese lugar, la mujer se va. Bueno, y si vos seguís el despliegue de todo el tango canción, cuando la mujer se acorte las polleras, se suelte el pelo y empieza a bailar rock, digamos, y tenga una mayor libertad y pueda votar y pueda hacer, va a seguir, tener que seguir luchando hasta hoy. Ahí se acaba el tango canción. No hay más, no hay más razón para escribir el abandono. A esa mujer, claro, así es. Bueno, un tema más que interesante, digamos, el lugar de la mujer en el tango, y seguimos hablando en minutos con Gustavo Varela. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. ¿Formás parte de una organización barrial? Te invitamos a participar del segundo encuentro de organizaciones sociales, Los Barrios en la Facultad, viernes 19 de septiembre de 9 a 18 horas en Santiago del Estero 1029, Ciudad de Buenos Aires. Habrá talleres sobre hábitat y medio ambiente, abordaje preventivo en el uso de drogas, herramientas para el trabajo comunitario y prevención de la violencia de género. Además, habrá feria de emprendimientos productivos, stands de organismos públicos y actividades culturales y artísticas. Informes e inscripción, programa de capacitación @sociales.uba.ar. Teléfono 4508-3800, interno 137. Organiza, programa de capacitación para organizaciones comunitarias, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Ahí estábamos escuchando, mañana viernes 19 se lleva a cabo el encuentro, el segundo encuentro de los barrios en la facultad, así que los invitamos a todos a que se acerquen a la Facultad de Sociales, Santiago del Estero 1029, ahí vamos a estar todos los que integramos el programa de capacitación para organizaciones sociales, esperándolos en una jornada que va a ser un encuentro justamente de los barrios y la facultad para que conozcan las actividades del programa, va a haber cursos, talleres, charlas de formación, stands de organismos públicos, también emprendedores, y una jornada para encontrarnos y conocernos. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformar la realidad. El puente. Construcción colectiva. Seguimos con Gustavo Varela hablando del tango. Y estamos viendo estas... estos movimientos disruptivos, por ello estas discontinuidades en realidad que veíamos en el tango. ¿Y cómo está la escena en 2014? ¿Cómo está el tango hoy? ¿Cómo se resignificó en estos años y cómo sobrevive ahora? Hubo un espectáculo que se llamó Tango Argentino del año 83, es decir, contemporáneo a la llegada del gobierno de Alfonsín y el fin de la dictadura, que fue un espectáculo que se dio primero en París, después en Estados Unidos, en Hollywood, y que fue muy exitoso. Entonces, yo digo, ¿por qué fue exitoso ese espectáculo? ¿Por qué Saura filma el fado, que es la música portuguesa? ¿Por qué aparecen estas comidas regionales tan, de forma tan elocuente ahora, ¿no? ¿Viste? Vamos a comer comida tal. De hecho, hay un candidato... Hay un cocinero, un chef peruano en Lima, que lo están proponiendo como candidato a presidente. Mira. Porque el tipo rescata, digamos, toda una tradición de la comida peruana que es extraordinaria, digamos, como la mexicana. Son comidas con mucha tradición. Nosotros tenemos una comida de 100 años, 120 años. Entonces, hay un proceso de globalización, es decir, hay una disolución de determinadas fronteras. Y a la vez, ese mismo proceso de globalización, no digo nada original, produce la emergencia de las culturas locales, como parte de ese proceso. Entonces, yo escribo el surgimiento en ese momento del tango como parte de ese proceso, es decir, de un proceso que tendía a la globalización en un mundo que se suponía uno. En ese momento hablaba Fukuyama respecto del fin de la historia, del fin de los grandes relatos, gobernaba Thatcher, gobernaba Reagan, es decir, lo que Foucault llama la economía política, y el liberalismo se extiende de un modo muy elocuente, que en la Argentina ingresa en los años 90 y que, entre otras cosas, derribó el gobierno de Alfonsín. Entonces, digo, en ese contexto de extensión de un poder económico mucho más amplio aparecen estas instancias más locales con una mayor fuerza, lo que se llama world music. Entonces, ahora, muy probablemente haya tenido que ver con eso la emergencia nueva del tango, o de un nuevo tango, pero lo cierto es que esa semilla que se siembra en términos económicos y políticos despliega en términos musicales y despliega a lo largo de 20 o 30 años, digamos, sigue hoy. Entonces hay una buena cantidad de poetas, hay una buena cantidad de extraordinarios músicos, porque son pibes que han estudiado en conservatorios, es decir, que han tenido una disciplina de estudio que es un poco una herencia de Piazzolla. Claro, de más formación por ahí académica. De más formación, que empiezan a estudiar los instrumentos, en particular, por ejemplo, el bandoneón, que es un instrumento muy complejo, lo empiezan a estudiar desde chicos, y entonces, en el caso de la música, en el caso del baile, que fue aquello que reverdeció más, digamos, claro. Y que es lo más popular, porque, bueno, pareciera ser que todo el mundo baila. Yo digo, está concentrado en determinados sectores, sectores burgueses medios. Si vos ves el mapa de las milongas en Buenos Aires, están en Villa Crespo, Palermo, Hollywood, digamos, hay algunas en algunas Constitución. Algunas en barracas por ahí. Algunas en barracas, pero también con un tono más decorativo en algunos aspectos. Pero si vas, qué sé yo, a Tristan Suárez, no hay milongas, o a Spegazzini. Pero esta situación la relacionás, por ejemplo, el Festival, no sé, Internacional de Tango que se hace acá en la Ciudad de Buenos Aires. El Festival de Tango tiene que ver con este proceso. Es decir, antes no había festivales de tango. El tango vivió una época de una enorme decadencia entre los 60, 70 y 80. Enorme. Salvo Piazzolla, a quien reconocimos a lo largo de la década del 80. El tipo venía laburando desde los 50 con su propia música y recién a partir de los años 80 Piazzolla empezó a ser alguien de los nuestros, ¿no? Era visto como una especie de foráneo, claro. Anti-argentino, le decían de todo. Ponían amenazas de bomba, tenían un espanto todo eso. Pero, bueno, en el esa... ¿Qué era lo que me habías preguntado? Perdóname, no, se me hizo un agujero. Si el Festival Internacional de Tango... Pero no había festival, y el festival aparece contemporáneamente, yo no me acuerdo el año, pero creo que fue en la década del 90 que aparece el primer festival de tango. La Academia Nacional del Tango es Academia Nacional a partir del año 95, 96. El Día Nacional del Tango se establece también por esa época. Es decir, claro, creo que en el año 97, instancias de Bemolar. Es decir, toda una serie de eventos que tienen que ver con el tango, pero como rescate de un tipo de identidad en un momento donde las identidades parecen disolverse, por otra parte. Por eso para nosotros es un tema la identidad. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos caminás, digamos, hay muchos letristas, hay muchos músicos y hay muchos bailarines, que en algunos casos irrumpen de un modo... apelativo a la historia del tango, que son los bailarines que van a bailar en zapatillas, o el tango queer, o qué sé yo, ciertas formas del abrazo que, digamos, en el baile clásico separarse en el abrazo es impensable, en el tango nuevo para algunas formas de baile sí. El tango queer no es el tango solamente gay, es el tango donde quienes integran la pareja pueden cambiar los roles. Claro. Es decir, si es un hombre y una mujer heterosexuales, la mujer puede cumplir el rol de quien lleva adelante el baile y el hombre es aquel que retrocede. Porque esa es la característica propia del baile del tango, es decir, que es un baile de abrazo, improvisado, y donde el hombre avanza y la mujer retrocede. Bueno, pero por ejemplo el otro día estábamos hablando con Mariana Docampo, que es una de las fundadoras de Tango Queer, y nos decía eso, como que... El tango queer también se pudo dar en una época donde muchas reivindicaciones que tenían que ver con la comunidad homosexual eran dadas, digamos, eran aceptadas. Mira, yo tengo un monólogo que grabó Villoldo en 1907 que se llama Los percances de Mario. Y el percance de Mario es que Mario es un invertido, un travesti, vestido de mujer, y entonces cuenta sus percances y termina el relato diciéndole una voz muy varonil, que es el que conversa con Mario, bueno, vamos esta noche a la milonga, sí, yo te paso a buscar y vamos y nos bailamos unos buenos tangos. Digo, eso pasaba en esa época también. Claro. Y si vos lees Los invertidos de José González Castillo, que es la historia de una de un abogado bien burgués y tal. Bueno, imaginemos 1910, 1908 creo que es la obra. Bailan tango. Y es decir, había un tipo de experiencia vinculada a la sexualidad que fue muy distinta. Todo eso se ordena en términos morales, porque además piensa en una cosa. Si vos ves un periódico, por ejemplo, del liberal, es decir, anticlerical, de 1870 y pico, vos podés encontrarte ahí con las acusaciones a los sacerdotes vinculados a la pedofilia, a la homosexualidad y todo eso, como acusaciones. Pero además, dibujos, qué sé yo, del obispo de Buenos Aires. Imagínate un dibujo así, donde el obispo de Buenos Aires va a un burdel o a un cabaret, no, a un prostíbulo con un niño de la mano y lo ve salir en pedo el tipo y qué sé yo, y medio desarreglado en su ropa, y con el niño con un pirulín en la boca y la mano de él en la cabeza. Claro. Entonces, esos dibujos estaban en los diarios de 1878, creo que es este en particular. Es decir, había una experiencia de la sexualidad distinta. ¿Se moraliza dónde? Las relaciones con la iglesia están rotas en ese momento. Se retoman. Y la presencia de la iglesia es fuerte a lo largo de la década del 10 y del 20, empieza a tener una presencia que hasta entonces no, digamos, estaba coartada por la presencia del positivismo y tal. Y entonces, hay un proceso de moralización muy fuerte, en particular con la educación primaria. Lo que hizo Roca en 1884 fue poner la educación obligatoria primaria. Es decir, si vos no mandabas a tu hijo a la escuela, ibas preso. Una multa y si no ibas preso. ¿Y eso qué hizo? Volvió homogéneo lo que era heterogéneo. Imagínate que en Buenos Aires, de cada 10 pibes, 5 o 6 hablaban otro idioma, italiano, el 70% de esos 5 o 6, y después, qué sé yo, gallegos, hay de todo, y los italianos no el italiano clásico, sino los dialectos de los lugares, vos todo eso lo tenías que poner en un solo lado. Y si vos lees los libros de lectura, tienen dos principios. Los libros de lectura primario de la escuela de 1884, que son la moral y el patriotismo. Es decir, tenemos que llevar a los niños a los cementerios para que vean dónde descansan los héroes patrióticos, niños de 5, 6, 7, 8, 10 años, imagínate eso, hoy día sería un escándalo, cómo lo llevamos al cementerio. Y la otra cosa es el contenido moral. Por ejemplo, digo, muy, muy preciso, muy microfísico, diría Foucault, ¿cómo debe comportarse un niño cuando va a la casa de un compañero? Tiene que darle la mano al padre, tiene que darle un beso, todo, pero muy todo específico, regulado. Muy regulado. Entonces, ese tipo de cosas pasaban en la educación. Entonces, eso ordena moralmente, por eso la moral del tango. Y tiene una moral muy específica donde hay un ideal de la mujer que es la madre, un ideal del hombre que es el trabajador, a pesar de que el tango no habla del trabajo en general. Pero si vos escuchás, digamos, los vicios, las carreras, todo eso, digamos, atenta contra la idea del trabajo, y cuando aparece el padre, el tango no habla de la familia, pero cuando aparece la familia, que es el antiguo reloj de cobre, por ejemplo, el padre es un trabajador, es un tano trabajador. Y la relación entre los sujetos, ese entramado social afectivo que describe el tango, es la lealtad. Entonces, la mujer no es leal, se acusa. La madre es leal siempre. El amigo del barrio es leal. Si es desleal, entonces vos fíjate, cuando llega el peronismo ¿qué hace? Legitima en términos políticos esos mismos valores. Para toda esa gente. Entonces, esos valores. Entonces el tango ya se queda un poco sin tener que decir, ¿entendés? En 1955, en septiembre cae Perón y en octubre Piazzolla presenta su octeto. Un mes después, ¿causa y efecto? No. Causa y efecto para pensar la historia, por lo menos en la comprensión que yo tengo, no. Sino son formas de construcción de singularidades que uno puede enlazar bajo... Que va uniendo. Claro, que las vas uniendo a partir de ciertos discursos y eso, ¿no? Una charla más que interesante y completa. Te agradecemos, Gustavo, por haber venido. Sabemos que tenés un compromiso, así que ya... Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Y los que se quedaron con ganas de escucharlo como nosotros, todos los domingos a la mañana, AM750 a las 11 de la mañana. Sí, la AM750 de 11 a 2 de la tarde. Así que ahí hablamos, sí, sobre diferentes temas. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Suerte que quiere ir fallando y fallando, te largue parado. Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando ni fe ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano ni una ayuda. Escuchar. Participar. Compartir. elpuente@sociales.uva.ar. Les recordamos a todos, mañana 19 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales, desde las 9 de la mañana y hasta las 18 aproximadamente, el segundo encuentro Los Barrios en la Facultad. Va a haber varios charlas, talleres para que se puedan sumar, talleres para las organizaciones sociales sobre abordaje preventivo de drogas, hábitat y medio ambiente, prevención de la violencia de género, herramientas para el trabajo comunitario, y también van a estar inscribiendo para los talleres que se van a empezar en octubre. Así que es un buen momento para que todos se acerquen a la facultad, puedan conocer la tarea, así es también, la tarea del programa de capacitación, y que puedan conocer la facultad. Y es, como dijimos, también una jornada de encuentro para que todos nos pongamos al tanto y que estemos en contacto. Bueno, y aparte de todos los que se quieran acercar al puente, pueden hacerlo por mail, elpuente@sociales.uva.ar, también por Facebook, El Puente Radio, o Twitter, @elpuenteradio, y pueden hablar sobre el tema de esta semana, el tango, o bueno, proponer temas también. Algunas personas que se acercaron al Facebook, Dayana Marcilla, Fermín Luna, Luque, Patricia, bueno, varios saludos que tenemos ahí en el Facebook. Que bueno, se pueden comunicar con nosotros, y como dijimos, las vías de comunicación están abiertas para que abramos el debate y podamos compartir, como siempre, el programa. Vamos ahora un poco más de música. Vamos a escuchar a Adriana Varela, La Gata Varela. Con el pucho de la vida